Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y estamos aquí en Guayaquil Arte con nuestra querida blusera guayaca, Rachel Secker. Pero también se nos vienen muchas cosas en esta semana en Guayaquil. Pero recuerda, si eres estudiante y tienes tu matrícula de la universidad o de alguna institución donde tú estés estudiando, acércate al Teatro Sánchez Aguilar y puedes sacar tu tarjeta estudiantil. Con solo $100 puedes ir a las mejores obras en la sala principal todo el año en la temporada. Acuérdate, el Teatro Sánchez Aguilar también acoge a los estudiantes, puedes hacerlo. Es muy simple, acércate al Teatro Sánchez Aguilar, que siempre tiene una nueva sensación que entregarte todos los días. Pero no solamente tenemos otras actividades que se nos vienen del teatro, como ya vamos a ver con Rachel, sino que te comento, Rachel, te cuento que el Centro de Arte se abre la temporada de la Sinfónica de Guayaquil. Se nos acerca, es que está invitado el director Patricio Jaramillo. La verdad es que va a estar muy interesante porque vamos a ver algo distinto. Es un concierto donde va a estar la obertura de El Murciélago de Johann Strauss y la Sinfonía Militar número 100 en Sol Mayor de Joseph Haydn. Lo cual estas dos obras forman parte del repertorio de la Sinfónica de Guayaquil, dirigido por Patricio Jaramillo, quien lo va a ofrecer el día de hoy a las 7:30 en el Teatro Centro de Arte. Esto queda en Vía Daule, kilómetro 4.5, y el solista invitado, en este caso, que es un chelista de puertorriqueño, Emilio Colón, que no se lo pueden perder. La verdad es que cómo él toca el chelo simplemente y cómo está siendo dirigido es de todo el gusto de todos nosotros, así que por favor acérquense, yo creo que estamos con ellos. Suena muy interesante. Sí, suena interesante porque es una propuesta, una propuesta por parte del director y cómo está manejando este chelito, yo creo que es una propuesta interesante. Y lo otro, ¿te gusta el arte? ¿Te gusta la cultura? Pero al mismo tiempo, ¿te gusta poder conversar de ella y también poder disfrutar en las nochecitas? Pues tengo el lugar perfecto para ti. Bienvenido, ¿a dónde? A La Paleta. En La Paleta, es el lugar donde no solamente te puedes tomar una cervecita, compartir unos buenos vinos entre amigos y con gente relacionada al arte, sino que también puedes comer cositas como que tienen unas papas, que son las papas sí, son deliciosas. Salsa blanca, qué rica. Creo que aquí hay alguien ya que ya está probando la comida de La Paleta. Amo la comida de La Paleta. Entonces, nada que decir, la verdad es que tienen unas papas increíbles con una salsa blanca que son maravillosas, que las papas paletas, que son muy buenas, que estos va en una cuenca de greda, asadita, rica. Camarón al ajillo, es muy bueno ahí también. Y también el camarón, ¿cierto? Entonces esto queda en Noma, Pompulio Llona, número 71. Acérquense, La Paleta es el lugar para ir a disfrutar después de ir a ver una rica obra o de ir después de ir a escuchar a Rachel. Rachel, cuéntanos, ¿cuándo te presentas? ¿Dónde te presentas? El próximo martes en el Teatro Sánchez Aguilar, en la Sala Saruma. A las 8 de la noche, las entradas cuestan $15. Es más, tengo dos entradas para dos radioescuchas aquí. Perfecto, entonces pueden llamar por teléfono al 222-21621 y se pueden comunicar con nosotros al que responda la siguiente pregunta. A ver, una pregunta puede ser, ¿a quién le llamaban el rey de blues? Fue más o menos en 1911 y ahora lo determinan el rey de blues. Es un compositor. Vamos, llamen por teléfono. Dale. Pueden comunicarse al 221-613 como también al 221-621. Los teléfonos están abiertos, contesta la pregunta y te podrás ganar las dos entradas para ir para dos radioescuchas a ver a Rachel. Y te recordamos que usted puede volver a escuchar este programa visitando nuestra página web en la página ucsgrtv.com y también nos pueden seguir en el Twitter en @ucsgradio y también te puedes hacer fans en el Facebook de UCSG Radio. Pues llamen, llamen, que el concurso está ya que arde aquí, ya el teléfono está empezando a sonar, así que si no te quieres quedar atrás, puedes llamar al 222-1613 y puedes llamar al 222-1621. Y también, Reche, te invito también a, también te puedo contar otras cosas, como por ejemplo que, ¿sabías tú que si te gusta la fotografía y te gusta escribir cuentos y crónicas, puedes entrar a un concurso que se está haciendo en este minuto en relaciones públicas, @cu.ucsg.edu.ecuador? Y la verdad es que este concurso trata de que todos aquellos que les gusta escribir tienen la opción de poder, sobre la temática que sería la Navidad, optar a maravillosos premios que lo estaría entregando aquí la Universidad Católica. La verdad es que es una opción de poder reunir a esta, la gente joven y a y algunos que tal vez no lo son tanto, para que puedan mostrar lo que sería su talento y poder seguir pues creciendo en esto que sería la literatura, así que, y junto con la fotografía. Así que si sabes, si te gusta escribir y quieres aventurarte en hacer, aunque sea crónicas, ya que si eres periodista o vamos el talento que tú tengas, pues acércate. ¿Quieres más información? Puedes seguirnos en el Twitter de Club de la Lectura UCSG. Pero no solamente eso, la verdad es que tenemos el esperado. Rachel, el esperado te vamos a contar, es aquella actividad que se nos viene que yo creo que como Guayaquilarte no te lo puedes perder. Y de hecho ya vamos anunciando que la próxima semana tengo una invitada muy especial porque vendría ahí, ahora vas a ver de qué se trata. Pues bien, viene a Guayaquilarte Laura Solorza, que es nuestra amada mexicana, ella es la coreógrafa del esperado, que viene siendo la coreógrafa de Cascanueces, que se presenta el día sábado 30 de noviembre y sábado 7 de diciembre a las 19 horas. Y también el domingo 1 y el domingo 8 de diciembre a las 12:30 y a las 17:30 horas. La verdad que es un ballet maravilloso, donde contar un ballet es que bailar un cuento, donde juguetes, galletas, dulces de chocolate y ratones cobran vida como dibujos animados en una pantalla de cine y bailan con la coreografía junto a los bailarines en escena. Yo bajo la mirada de la coreografía. Sí, es una fantasía. Muy buena. Sí, es una realidad que es un cuento que nosotros sabemos que junto con el ballet de Tchaikovsky va a estar presentada esta obra de Hoffman. La verdad es que es una puesta de escena muy interesante y pronto ya vamos a tener la próxima semana aquí a nuestra querida mexicana, que nos va a contar cómo son los pormenores. Desde ya les aviso que para esta obra que se va a presentar aquí en el Teatro Sánchez Lara de Cascanueces se hizo una convocatoria a nivel nacional. Todos los mejores bailarines a nivel nacional se han presentado y todos los mejores han sido seleccionados para esta obra. Así que, por lo tanto, en esta noche donde los hermanos Claro y Federico esperan con ansiedad poder abrir los regalos que todos los años su padrino les trae, se encuentra con una gran sorpresa y es un muñeco Cascanueces. Pues bien, vamos a ver este trabajo y es el esperado de Guayaquilarte para esta Navidad. Pero no solamente eso, también tenemos que decir lo siguiente: hay literatura. Y ahora nos vamos nosotros a un pequeño corte, muy pequeño, y ya volvemos con lo que sería literatura. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquilarte por 11:90 AM.